Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a ¿Qué Tiempo de Deportes? Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arranca una nueva semana en lo deportivo que nos promete traer muchas cosas. Ya va a comenzar un mes, este mes de junio, en el que raro será el fin de semana donde no tengamos eventos deportivos en nuestra localidad. Y ya no hablamos solo de eventos deportivos donde vayan a acudir deportistas de Ubrique, sino pruebas que se van a organizar, pruebas o trofeos o competiciones que se van a celebrar en nuestra localidad casi todos los fines de semana. De hecho, este próximo fin de semana se disputa la octava edición del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, el próximo domingo 4. Las inscripciones todavía están abiertas para aquellos que quieran participar en una prueba muy divertida, pero que no le quita ni un ápice de dureza ese ingrediente lúdico. Es una prueba multidisciplinar en la que, bueno, hay que contar con una buena preparación física para poder finalizarla con garantías. Recuerden, todavía está abierta la inscripción, será este próximo domingo la edición octava ya del Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique. Recuerden que este año introduce esa importante novedad, y es que existirán dos modalidades distintas de carrera. Una es la tradicional, el Pentatlón Ride Ciudad de Ubrique, con esas distintas disciplinas deportivas, y las otras, y la otra en este caso es el Pentatlón Running, una prueba muy similar a la original, a la clásica, pero en la que se excluye la disciplina de ciclismo de montaña, que, bueno, parece ser que retraía mucha gente en estos últimos años para poder participar en una cita donde, como hemos dicho, la bicicleta de montaña también le daba esa especial dureza a la prueba organizada por el Club Deportivo Salto del Cabrero. Eso será este domingo. Pero antes tendremos, por ejemplo, el viernes la final de la cuarta edición del Trofeo Ignacio Peralta de Fútbol Sala. Estudiantes y Marca 91 van a ser los equipos que se enfrenten en este último partido. Dos clásicos, un duelo clásico en la historia de Fútbol Sala ubriqueño, que hacía mucho tiempo que no veíamos la final de ningún título. En este caso, vamos a tener la suerte de verlo este próximo domingo en este Trofeo Ignacio Peralta. Estudiantes, tras superar a Revolución por 4-3 en semifinales, y Marca a su estilo en esta cuarta edición, pasando en los penaltis. Ha pasado octavo, cuarto y semifinales de la misma manera, empatando y teniendo más suerte desde el punto de penalti. Empató a uno con el Zulema y en esa tanda de penaltis, como decimos, conseguía pasar a la finalísima. Y además de eso, también para aquellos amantes de los deportes de aventura, este próximo sábado se va a impartir un curso de buceo en Ubrique. Es una novedad en nuestra localidad el que se puede impartir parte de ese curso de las lecciones aquí, sin necesidad de trasladarse a ningún lugar costero. En este caso, posteriormente habrá que trasladarse para hacer las prácticas en el mar, pero todo el trámite anterior se puede hacer desde aquí, ahorrando, por lo tanto, dinero a aquellos interesados. Ahorrando dinero, el que sería el desplazamiento, y también lo que vale el curso, porque está promovido en parte por el Patronato Municipal de Deportes. Junto a esto, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Pues tenemos muchas cuestiones, muchos motivos. Lo que acabamos de comentar ahora es un adelanto de lo que nos espera esta semana. Pero este pasado fin de semana ha sido bastante intenso en lo deportivo, sobre todo lejos de nuestra localidad, aunque no muy lejos. Por ejemplo, ya comentábamos la semana pasada que se estaba disputando, o se iba a disputar el sábado, la cicloturista internacional Gran Fondo Serranía de Ronda, lo que es lo mismo, la sufrida. Pues tuvimos ubriqueños participando en esta prueba, en este caso en la distancia máxima, la distancia reina de 221 kilómetros. Y los dos ubriqueños en este caso dejando el pabellón bastante alto, sobre todo Carlos Fernández Fernández, que conseguía la segunda posición de la general, nada más y nada menos. Solo fue superado por Serafín Chacón, que empleó un tiempo de 9 horas 31 minutos 49 segundos. Poco más de 4 minutos, o menos, podríamos decir, menos de 4 minutos de ventaja sobre el lubriqueño Carlos Fernández, 9:35:40, y un poquillo más sobre Álvaro López Jiménez, 9:43:25. Pues no es nada fácil ni está, está al alcance de todos esta segunda posición en una prueba como la sufrida. También participaba otro componente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Juan Carlos Vázquez Vázquez, que terminó con un tiempo de 10 horas 49 minutos 53 segundos. Del mismo modo, también desde el jueves pasado se ha estado disputando, celebrando, en este caso por la geografía andaluza, la quinta Vuelta a Andalucía en mountain bike, una prueba en la que también participaban dos ubriqueños, y en este caso los dos en categoría Master 40, como decimos, en este caso Andrés Cintado Romero ha logrado la tercera posición de Master 40 y Carlos Javier Arena Chacón la decimosexta. Por lo tanto, un ubriqueño ha subido al podio en esta quinta edición de la Vuelta a Andalucía en mountain bike. Y del mismo modo también resaltar dos cuestiones más, una última de ciclismo: Jorge López Janeiro tercero en el tercer rally BTT El Cerro Isla de León, puntuable para el Open de Andalucía y el circuito provincial, tercero en Master 40. Y en lo que se refiere a atletismo, victoria de un ubriqueño en la undécima edición de la carrera por montaña de Alpandeire. En este caso, Francisco Pazo era el que conseguía la victoria absoluta en esta prueba. Y también en este aspecto quisiéramos destacar la participación del lubriqueño Eduardo Gómez Díez en el Campeonato de Andalucía de Atletismo Juvenil en Carmona, en Sevilla, en la prueba de 3.000. Conseguía la octava posición. Era el por tiempo el noveno atleta, pero consiguió en este caso bajar su marca personal a los 9 minutos 43 segundos 28 centésimas. Pues enhorabuena para Eduardo Gómez. Y también tuvimos subriqueños en el triatlón de Sevilla, que se disputó el pasado domingo, tanto en la modalidad olímpica como en la modalidad sprint. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar hoy, pero fundamentalmente vamos a hablar de fútbol, de Lubrique Unión Deportiva, de los planteamientos que ya está preparando para lo que va a ser la próxima temporada. Hablamos de la Unión Deportiva Senior, una temporada en la que en principio va a militar en la segunda andaluza y en la que va a intentar darle continuidad a esta temporada que no empezó con buen pie, pero que ha terminado de forma fantástica y además con 7 victorias consecutivas, que le ha vuelto la ilusión a la afición y, bueno, en este caso, pues el interés por este equipo que, como decimos, a darle continuidad ahora a la próxima temporada. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo se presenta, cuándo comienzan ya lo que son los preparativos. Esto es muy largo, sobre todo para un equipo, como decimos, autogestionado por la propia plantilla y cuerpo técnico, y tienen que empezar a trabajar pues prácticamente un poco tiempo después de que finalice la temporada anterior. Vamos a analizar hoy diversos asuntos relativos a Lubrique Unión Deportiva Senior. Será dentro de un minuto. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El 10 de junio no puedes faltar a la tercera carrera solidaria Ubrique Dame Tu Mano. Vamos, llegaremos a la meta todos juntos, por una buena causa. Inscripciones abiertas hasta el 31 de mayo. Inscríbete en la piscina cubierta local número 2, de 4 de la tarde a 10 de la noche. Adultos, 10 euros. Niños, 5 euros. Los 500 primeros obtendrán un regalo. 10 de junio. Todos corremos por una buena causa. Patrocina la Delegación de Salud y la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocat y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com. El domingo 18 de junio, 16ª cicloturista Villa de Ubrique La Patacabra. Organiza Asociación Ciclista de Ubrique. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Federación Andaluza de Ciclismo, Experiencia Outdoor, RS Sport, La Ventolera, PAP 7 Pecados, FLR Bikes, Queso Payollo, Peña Taurina Hermanos Borquez y Radio Ubrique. El domingo 4 de junio llega el octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, la prueba más espectacular del calendario deportivo ubriqueño. Carrera a pie, mountain bike, tiro al blanco con marcador a paintball, obstáculos, carrera fluvial, natación y recorrido por los museos. Además, este año se crea la modalidad Pentatlón Running, en la que queda excluida la disciplina del mountain bike. Inscríbete ya en pentatlonraizubrique.blogspot.com o directamente en el PAP 7 Pecados. Precio de la inscripción 18 euros hasta el 28 de mayo y 20 euros del 29 de mayo al 4 de junio. Octavo Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Colabora Carla Sade, Arte Creativo, Viva Aventura, Experiencia Outdoor, H2 Ori, Motoboutique Pincha, Rakis, Charcutería Pataíta, Pizzería La Estrella, Librería Papelería Obélix, Carnicería Charcutería Juan y Sergio, Autoescuela Los Remedios, Asociación Peña Toro del Gallumbo, Amici, Atmósfera Sport, Asociación Ciclista de Ubrique, Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Grupo Ciclista de los Riberas, RS Sport, Bomberos de Ubrique y Radio Ubrique. Pintura Rafa, en Avenida de Cortes 16, especialistas en pinturas. Ahora con el buen tiempo le ofrecemos los mejores productos para el mantenimiento y conservación de su piscina. Pintura acrílica al agua, para pintar piscinas de obra nueva con buena adherencia, cubrición y fácil aplicación. Pintura al cloro caucho, a base de disolvente, también para obra nueva, resistente a productos químicos y propiedades antialgas. Black and Pur, para piscinas de poliéster, buena adherencia sobre poliéster y fibra de vidrio. Renovador de bordes de piscina, pintura de buena calidad a base de resina de cloro caucho puro. Y ahora en Pintura Rafa, con su compra lo obsequiamos con una prenda deportiva. Pintura Rafa, Avenida de Cortes 16, teléfono 956-4608-65. Estamos en constante evolución. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Vigésimo tercera carrera escolar nocturna Nutrias Pantanera. El viernes 2 de junio, a partir de las 8 y media de la tarde, los jóvenes deportistas ubriqueños tienen una cita en las pistas de atletismo con la prueba escolar más emblemática del calendario deportivo ubriqueño. Pueden participar todos aquellos menores nacidos entre los años 2000 y 2014, con distancias adaptadas a cada categoría. Habrá medallas especiales para los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas conmemorativas del cuarto al décimo. Además, la prueba contará con servicio de ambigú donde se servirán montaditos y refrescos. El viernes 2 de junio, 23ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes y Radio Ubrique. cuentan las lenguas antiguas. La Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique comunica a todos sus socios que el próximo viernes 2 de junio, a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar en su sede social, en calle Paseo del Prado número 13, el Día del Socio, como acto de convivencia de toda la masa social de la entidad y en el que se servirá un aperitivo. Socio, acude a esta cita, recuerda, viernes 2 de junio a partir de las 10 de la noche en la Peña Sevillista de Ubrique. Sevillista seré hasta la muerte. You make yourself a prisoner of me. You blind yourself so you don't have to see. You turn your life to a power above. You make yourself a hostage of love. You turn from me. You turn from the strain. Devote yourself to the power again. Distance yourself from all that we avowed. You broke those rules. You're my hostage now. I am a sinner and I am a saint. I am a devil. I am a ghost at the wake. I feed the swell and pull of your tears as they break. I am the limit of the load you can take. You are the pulley and I am the winch. I am salvation and your herald of sin. I'll take you beyond your limits of trust. Ransom yourself, hostage of love. You say you've all been born again since you slept there in that liar's den. Den. You cannot be saved. You gave your innocence away. Oh. 5:48 de la tarde. Vamos a comenzar la semana, vamos a comenzar el día, hoy martes, con el Ubrique Unión Deportiva, que ya saben que el pasado fin de semana, este no, sino el anterior, cerraba su competición, finalizaba la liga y terminaba en esa sexta posición el conjunto ubriqueño tras una temporada pues que ha tenido altibajo. Y nosotros pues ya vamos a hacer el balance final de lo que ha sido ese curso, ahora que ya tenemos esa perspectiva del tiempo, y sobre todo nos vamos a quedar con la preparación del siguiente. Como hemos comentado antes, las estructuras especiales de este equipo, la forma en que funciona este Ubrique Unión Deportiva, prácticamente autogestionado por todos los componentes de la plantilla, requiere que mientras antes comiencen a trabajar de cara a la siguiente temporada mejor. Así que ya se están dando los primeros pasos, ¿no?, para la temporada 2017-2018. Tenemos aquí al entrenador del Ubrique Unión Deportiva y uno de los pilares de este proyecto, Miguel Domínguez. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Lo primero, haciendo balance ya de lo que ha sido esta última temporada, ¿se planteasteis el reto de ganar todo lo que os quedaba? 7 victorias en 7 partidos. Y así fue, se logró, lo que os ha servido por lo menos para terminar la temporada con buen sabor de boca, a pesar de que no haya habido premio en forma de ascenso, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que el equipo, una vez que se perdió en Prado de Rey, vimos que quedaban 7 finales y nosotros, echando números, pensábamos que si se ganaban los 7 podíamos estar peleando arriba, ¿no? Tampoco era el primer objetivo, ni el ascender ni nada, ¿no? Pero lo importante era que el equipo teníamos que tener una motivación para poder terminar la temporada, si no, se nos fuera eso muy larga y sin jugarnos nada. Y mediante, tal como iban pasando los partidos, que se ganó el primero, ¿no?, el segundo, el tercero, te iba viendo cada vez más cerca, pues eso quiera o no, pues es una motivación extra que así nos ha tenido hasta el final de temporada, ¿no? La pena ha sido la primera vuelta y los 2 partidos que hemos perdido en la segunda vuelta, pero en la segunda vuelta no se le puede sacar absolutamente nada al equipo. Uh-huh. Os ha faltado poquísimo, ¿no?, para meteros en ascenso, un par de jornadas más. Una reacción, un par de jornadas más y hubiera estado metido en la pelea, ¿no? La verdad que sí, ¿no? No, creo que han sido 3 puntos lo que nos hemos quedado del BG, que ha quedado quinto, ¿no? Y cuarto, perdón, que dije. Uh-huh. Y sí, A lo mejor lo que decís no echamos en cuenta siempre la primera vuelta que hicimos, ¿no? Porque la segunda vuelta son unos números que... Creo que el único equipo que ha conseguido los mismos números que nosotros ha sido la Juventud Sanluqueña, que es uno de los equipos que ha ascendido, ¿no? Pero el equipo... La primera vuelta terminamos nada más que con 20 puntos. Quiera o no, estábamos en el 12, en el 13 y muy alejados de la cabeza, ¿no? Y lo bueno es que el equipo... Pues hemos reaccionado a tiempo y la verdad que la segunda vuelta hemos disfrutado tanto el cuerpo técnico como los jugadores y creo que la afición también, ¿no? Uh-huh. Lo importante es eso, que el grupo ha tenido capacidad de reacción, porque era muy complicado el tema de meternos en ascenso por el hecho de que dependía demasiado, ¿no?, de los otros resultados. Pero bueno, una segunda vuelta que ha sido espectacular, ¿no? Siendo sincero, nosotros el cuerpo técnico, yo, Juan y Mario, sabíamos que era muy difícil, ¿no? Que era muy difícil, pues, porque había que adelantar muchos equipos. No era que no la estuviéramos jugando con uno o dos, había que adelantar 6 o 7 equipos. Y nuestro único objetivo era que nosotros teníamos que seguir teniendo el equipo con una motivación de el estrenar día a día, ¿no? Y el jugar cada fin de semana, ¿no? Y la verdad que el equipo ha reaccionado muy bien. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? La primera vuelta, pero bueno, fue un hándicap que este año ya hemos aprendido de los errores. Por ejemplo, ya nos estamos meneando, ¿no? El equipo salió muy tarde, salimos casi a finales de julio, de junio a primeros de julio, ¿no? No sabíamos ni lo que nos íbamos a encontrar. En fin, muchas piedras en el camino que hemos ido echando al lado, ¿no? Hasta que el equipo se ha demostrado que este equipo, esta categoría, para mi punto de vista, se le queda corta, ¿no? Y ese es el objetivo para el año que viene. Ya el año que viene sí se le puede exigir a este equipo un poco más, ¿no? Porque vamos a estar trabajando con más tiempo y exigir hay que exigir siempre, ¿no? Está claro, uh-huh. Aunque nosotros seamos los que llevemos el equipo, los que nos cueste el dinero, lo que sea todo, pero estamos representando a un pueblo y la verdad que sí, que la exigencia hay que tenerla, ¿no? Uh-huh. Miguel, tras, creo que fue el último partido del año 2016, ante el Conil, el filial del Conil, que se perdió en casa, era entonces el colista de la categoría, no había ganado ningún partido. ¿Qué sensaciones se quedaron? Porque yo pienso que ese fue el momento en el que el equipo pudo tocar fondo, ¿no? Además, venía de una serie de partidos que se jugaron en casa de forma consecutiva y todos terminaron con derrota. ¿Qué sensaciones tenía en el cuerpo después de ese partido? El día del Conil, las sensaciones, la primera era que nos tragara la tierra, ¿no? Desaparecer, pues, la verdad, porque un equipo que no había ganado nunca, que llega aquí a Ubrique y nos gana, después de todo lo que todos los partidos que se nos estaban escapando, ¿no? 2 o 3 semanas antes también nos metieron 6 en el puerto, otro punto negro de la temporada, ¿no? Pues se te quitan las ganas de todo, la verdad. No te entran ganas de nada, pero hay que ser consciente de que había que seguir para adelante, ¿no? Y yo creo que el punto de inflexión clave de la temporada es cuando vamos a San Bernardo. A San Bernardo vamos en una semana, estamos estrenando muy poco, ¿no? Vamos, como quien dice, a lo justo, a un equipo que le teníamos muchas ganas, ¿no? Por el primer partido aquí en casa, que ahí fue donde empezó todo, como quien dice, el día de la San Bernardada, ¿no? Que el balón no quiso entrar, porque es otra cosa del fútbol. El balón aquel día no quiso entrar. El equipo hizo todo lo necesario para conseguir los 3 puntos, pero no quiso entrar el balón, ¿no? Pues el día que vamos a San Bernardo, que yo el primero, ¿no? Y todos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allí. Íbamos como diciendo, venía lo del puerto, había pasado lo de Coní, habían pasado 2 o 3 partidos que creíamos que de allí íbamos a salir derrotados, ¿no? Y ahí es donde yo creo que el equipo dio un paso al frente, porque el equipo ahí, de los partidos más serios que se ha hecho fuera de casa, un partido que merecimos ganar, ¿no? Como muchos otros que no lo hemos conseguido, ¿no? Pero ahí fue donde el equipo, yo creo que ahí ellos se dieron cuenta de que podíamos competir de tú a tú con el que fuera, ¿no? Además, yo creo que en esta categoría, exceptuando el Vejer y el Puerto Real, ¿no? Por decirte algún equipo, yo creo que no hay ningún equipo superior a nosotros, ¿no? Tanto futbolísticamente como físico como en todo, ¿no? Lo que pasa que sí, la diferencia ha sido, nosotros también somos un grupo joven, ¿no? Y si miras la clasificación, ellos, la diferencia con los equipos que han ascendido son los empates. Uh-huh. Sí, sí. Nosotros o ganábamos o perdíamos. Que hay que darse cuenta que a lo mejor con 5 o 6 empates más, no partido ganado, con 4 o 5 empates más que fuéramos sacados durante el año, a lo mejor eran los puntos que nos fueran eso falta para ascender, ¿no? Pues ya eso es un error que hay que aprender, que el año que viene, si hay partidos que a lo mejor no se pueden ganar, pues lo importante es tampoco no perderlo. Uh-huh. Eso lo comentamos, la curiosidad eso de el San Fernando, 7 empates, 9 empates la Juventud Sanluqueña, 8 el Vejer, 8 el Puerto Real, que son números muy altos, ¿no? De empates, lo que sí, te comentas. Sí, nosotros creo que han sido tres empates durante todo el año, ¿no? Por ejemplo, el día que viene aquí la Sanluqueña a Ubrique, como nos gana también, ¿no? El primer partido de la segunda vuelta que nos gana en el descuento con un gol que no se sabe ni si entra o no, si no entra, sí, pero bueno, polémica. Lo teníamos todo. Pues a lo mejor ese día, si nos fuéramos conseguido un empate, son dos puntos que les restábamos a ellos y fuéramos estar más cerca de ellos en la clasificación, ¿no? Pero bueno, ha surgido así en el año y la verdad que la segunda vuelta que han hecho los chavales es para felicitar uno a uno por el temporadón que han hecho durante la segunda vuelta. Y ese es el camino que hay que... Con ese es con el camino que tenemos que comenzar el año que viene. Yo quiero también que los aficionados se pongan en el lugar de, bueno, de la plantilla. Que recordemos, como hemos comentado, equipo, que lleváis vosotros directamente, que pagado de vuestro bolsillo. Empezáis la temporada, como tú dices, que no sabía si el equipo iba a seguir o no iba a seguir. Dais el paso, cara nueva, el nuevo planteamiento en todo, con todo el esfuerzo que requiere, ¿no? El sacar un equipo adelante en lo burocrático nada más, ya no digo en lo deportivo. Y luego, lo deportivo tampoco parece que la cosa funciona. Yo no sé si esa situación afectó algo en la moral de la plantilla, supongo que sí, ¿no? Hombre, un cúmulo de circunstancias que todo, quiera o no, pues todo va pasando factura, ¿no? El equipo, como te hemos dicho, salimos muy tarde, éramos nosotros los cabezas visibles, los que nos tenemos que llevar a todos. Recuerdo, por ejemplo, un partido que me tuve que cabrear con Carlos y porque estábamos en el calentamiento y estaba, en vez de estar calentando, estaba pensando quién era el que tenía que hacer la rifa en la puerta, ¿no? Uh-huh. Es que somos todos nosotros los que lo tenemos que hacer. Pues es lo que te he dicho antes, que ya de todos esos errores hemos aprendido y sabemos las cosas que el año que viene pues hay que cambiar, ¿no? ¿No? Un jugador no puede estar pensando en quién se va a poner la taquilla, por ejemplo, a vender las entradas cuando tenemos un partido a 10 minutos. Claro, eso es lo que yo comento, el llevarlo así. Otros equipos, el jugador solo se tiene que preocupar de jugar. Vosotros es que encima de todo, como decimos, lleváis todo lo demás. Claro, y somos 4 o 5 los que lo llevan, porque luego, quiera o no, todo el mundo pues no tiene a lo mejor el mismo tiempo, no tiene el mismo. Y somos 4 o 5 los que empezamos así, que quiera o no, ya luego se ha ido uniendo, ¿no? Mario, por ejemplo, que ha seguido haciéndonos un trabajo en la oscuridad, que él ha llevado todas las cuentas del club, que es de agradecer, ¿no? Porque si ya Erdeo, por ejemplo, como quien dice, pues yo no tengo. Y no, Mario Casilla, ¿no? Ha estado ahí todo el año, ¿no? Luis, el de la puerta, que son ayudas que son recibidas con los brazos abiertos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que los jugadores, lo tenemos claro, que lo que tienen que pensar es jugar, pero aquí en este pueblo las cosas son así, y si queremos jugar fútbol, tiene que ser de la manera que nosotros lo estamos haciendo, si no, no podemos jugar fútbol. Por eso decía yo lo de, hombre, no va a afectar si lo estáis montando el equipo desde el principio y tenéis. Yo creo que los jugadores se sienten con esa responsabilidad, ¿no? De que no tan con la tranquilidad, ya decimos, de que sabemos que lo están gestionando otros y nosotros nos dedicamos solo claro, a jugar. El estar tranquilo, nada más que ya estrenáis a jugar, ¿no? Nosotros no, nosotros lo tenemos que hacer todo, ¿no? Cuando jugamos en casa, pues hay que preparar la cartelería, ¿no? Que la prepara Carlos, que en su casa tendrá un cerro de carteles que no vea el chaval, ¿no? Carlos, que no para, es otra de las piedras muy importantes de este proyecto, ¿no? Carlos Gil. Y así todos, ¿no? Lola, Paco, yo, Luis, Mario, todos. No se puede dar ninguno atrás porque la verdad que es un trabajo que, quiera o no, todos los días hay que estar dedicándole un tiempo. No es, por ejemplo, vengo hoy, ya me juego el partido y hasta el domingo que viene no juego otra vez, ¿no? Todo, durante toda la semana hay que estar trabajando y quiera o no hay que estar perdiendo tiempo de nosotros, ¿no? Que es de agradecer también a las personas que están con nosotros, ¿no? Mujeres, yo por ejemplo, mi mujer, mi hija, ¿no? Que nos aguanten el hobby que nosotros tenemos, ¿no? Eso, porque son muchas horas las que se pierden, muchas horas. Luego pronto un domingo, como por ejemplo el día que fuimos a Barbate, que nos ponen a las 7 de la mañana, cuando tuvimos que salir de aquí de Ubrique con el cambio de hora y aparece a las 6 de la tarde, ¿no? Son días, y eso solamente lo hacemos porque es un hobby, porque nosotros de aquí no cobramos absolutamente nada de mea. Yo te lo he dicho siempre que hablo contigo, es que nos cuesta el dinero. Es que se piense, por eso yo muchas veces me cabreo en la crítica, yo que me critiquen a mí, pero los jugadores que no le digan, no me gusta que critiquen a los jugadores, ¿no? Porque son jugadores que están haciendo lo que les gusta y costándole el dinero a ellos. No es como otro equipo, nosotros competimos contra equipos que cobran sus jugadores. Uh-huh. En el Puerto Real cobran los jugadores, en el BE cobran los jugadores. Ojalá que pudiera hacer que los jugadores cobraran, ¿no? Pero no es así, son las circunstancias que hay. Y a esas son las que nos tenemos que atener. Uh-huh. Miguel, tanto tú como Juan Aguacil, como Mario Villalba, cuando el equipo, como decimos, en esa primera vuelta, al inicio ya de la segunda, ¿cómo reconducir la situación? Hombre, la verdad que yo, Juan, yo el primer burro, el primero, ¿no? Juan, Mario y yo, nosotros sabíamos lo que había en el equipo. Sabíamos, ¿no? Lo hemos pasado muy mal, ¿no? Juan y Mario, te puedo decir que son como yo, ¿no? No éramos, no uno, los tres éramos uno. Y la verdad que hemos pasado malos momentos, ¿no? Pero nosotros sabíamos que el equipo tenía que salir a flote. Y salíamos y hemos seguido trabajando, hasta que los frutos han llegado, ¿no? También fue muy importante la vuelta de Juan Monte, ¿no? Que viniera, uh-huh. ¿no? También el equipo, yo creo que ahí también fue coincidió más o menos como cuando San Bernardo, que jugó la semana antes, ¿no? Que ahí ya el equipo sí... Juan, ¿qué vamos a decir de él, no? Uh-huh. Un todoterreno, como yo le digo, ¿no? Es un portento físico, tanto físico como técnico, como todo. Un jugador de categoría superior. Y uh-huh. la verdad que el grupo sí lo ha notado. La presencia de Juan en el grupo sí la notó. Y aparte el grupo empezó a creer en lo que estábamos haciendo, ¿no? A creer, y también todo eso con los resultados. Porque la primera vuelta sí ha sido mala, pero en resultados. Porque si nos ponemos a analizar la primera vuelta, de todas las derrotas que hemos tenido, dos o tres eran justas, ¿no? Las demás aquí en Ubrique, el día de Rayo Sanluqueño, o sea, a lo mejor no nos pita el penalti. Cuando está Mario Chacón en el suelo, que va el balón fuera, le dan la mano, a lo mejor el Rayo Sanluqueño no gana en Ubrique. Mm. Pero son las circunstancias de un partido, de una temporada que es así. Y la segunda vuelta, yo creo que si fuera seguido un mes más de competición, nosotros no es quien nos gane. El equipo estaba ya en una dinámica que tú lo veías entrenando, decías, es que no nos gana nadie, es que tú lo ves. Y esas son las rachas. También el tener desde enero 20 jugadores estrenando. La primera vuelta ha sido en eso, pues la verdad, jugamos un partido, si no era una sanción, eran dos lesionados. Si no es esto, teníamos que hacer en cae de bolillo para llevar 14 jugadores, ¿sú? Y la verdad que la segunda vuelta, al revés, te tenías que calentar la cabeza para hacer una convocatoria, saber quién juega, quién no, que eso es lo bonito. No como hemos estado la primera vuelta con 14. Te di el primero de año que era un fallo que no hubiera juveniles en este pueblo. Y la razón me ha dado, ¿no? Porque claro, nosotros, si fuera viejo juveniles, con la primera vuelta de elecciones y sanciones que ha habido, nosotros podíamos haber tirado del equipo juvenil. Entonces fuera sido lo mejor diferente. Pero nosotros hemos tenido que llevar a jugadores tocados casi una semana y otra, ¿no? Echándonos Paco la primera vuelta, muchos partidos que ven, juega 20 minutos, media hora, no puede. Carlos I, 4 meses lesionado. Estoy hablando de jugadores que son muy importantes para el equipo, ¿no? Sí. Y se nota, cuando son ya mucho tiempo de baja, pues se nota, ¿no? Y era así, la primera vuelta era, teníamos un partido, perdíamos tres, recuperábamos uno. Se nos lesionaban dos y se sancionaban otros. Y la verdad que por eso ha sido lo más duro que ha sido, ¿no? Pero luego, lo más bonito es, por ejemplo, cuando llega Navidad, ¿no? Que es cuando, por lo menos, tú dices, como lo de eso, que ahí es cuando puede empezar la gente a echarse para el lado. Y al revés, me acuerdo el día que más frío que hizo en este pueblo. Uh-huh. En 20 años tenía 24 tíos estrenando en el Barbadillo. Pues esas son las cosas que a uno le gustan y le hacen seguir para adelante, ¿no? Uh-huh. A pesar de todo, ha habido buen ambiente durante la temporada, me refiero a ambiente. Si se han venido abajo, se han aburrido, porque... No, claro, esto es lo que se puede temer, es cuando lleguen los resultados así. Claro, el proyecto casi cogido con pinzas, que la gente se vaya quitando del medio, se aburra y llega la apatía. ¿Eso pasó? Eso no ha llegado a pasar, pues, porque nosotros sabemos todos dónde estamos embarcados, ¿no? Uh-huh. La verdad que en eso ha sido otro punto que es de agradecer a todos los jugadores, ¿no? Porque tal como estábamos, como tú dices, en la primera vuelta, tal como íbamos, lo más fácil era quitarse el medio. Y al revés, ellos han seguido luchando hasta que ellos mismos han demostrado que se puede. No que se pueda, que se puede hacer lo que hemos hecho. Es que esta categoría de este equipo se le queda corta. Yo creo que este equipo es de una categoría superior. Equipo, bueno, está demostrado, ¿no? Nosotros con los equipos de arriba, que son los que supuestamente juegan al fútbol, nosotros hemos ganado en la casa de todos los equipos, menos la de BG. Le hemos ganado allí, aquí, luego hemos perdido donde ellos no han perdido. Uh-huh. Esa es la clave. No puedes perder puntos en espera como los perdimos nosotros. Casi uno de los peores partidos del año, Prado de Rey. Prado de Rey aquí ganándole 3-1 con el menos que le estábamos dando, no te puede empatar un equipo en 5 minutos... Como se llevaron de aquí 2 puntos, ¿no? Y así fue es lo que te he dicho, un cúmulo de circunstancias que la primera vuelta pues no ha hecho, y a la vez no ha hecho madurar, ¿no? Al grupo, que con eso es una satisfacción, ver que el equipo ha salido hacia arriba, que no se han aburrido. Lo más fácil fuera sido aburrirnos y venga, nos dejamos ir a lo que Dios quiera, como hemos visto todos los equipos que terminan la temporada, cuando ya no tienen nada que jugar, ¿no? Nosotros por lo menos hasta la última jornada no hemos estado jugando algo, que es lo bonito, que hemos estado compitiendo hasta el último instante. Esos primeros partidos de la primera vuelta, como comentamos, da la sensación de que el equipo era muy blandito atrás, ¿no? Sí, ¿no? Porque esos empates, esos partidos perdidos en los últimos minutos, casi todo venía más por de mérito vuestro que por mérito del rival, sí, ¿no? Se lo dejaba ahí en bandeja, ¿no? Es como te he dicho al principio, ¿no? Que eran de las derrotas, menos dos o tres que las demás hemos sido nosotros los que han regalado los partidos. Nosotros hemos sido. Empezamos muy bien ganando los dos primeros partidos, que yo creo que fue... Yo fuera preferido perder los dos primeros partidos, ¿no? Pues ganamos en Sanlúcar, ganamos en Jerez, en Federico Mayo, y el equipo... El día de San Bernardo fue duro, la verdad, fue un golpe duro porque todos pensábamos que después de venir de dos partidos fuera, era el primer partido que teníamos en casa, que y como fue el partido, que el partido lo más justo que el resultado fuera sido un 8-2 perfectamente, puede haber sido 8-2, 10-2, y no estoy exagerando, ¿no? Y ahí ya luego nos vamos a Vejez, que en Vejez volvemos a hacer un buen partido, pero ya perdimos y entramos en esa dinámica de que hiciéramos lo que hiciéramos, no ganábamos y con... Y ese fue uno de los motivos por los que el equipo pues no salía hacia arriba, no salíamos, es los resultados. La segunda vuelta, en el momento que hemos enganchado un partido, dos, va ganando tres, lo cambia todo, ¿no? Pero el equipo, la primera vuelta, éramos un buen deblito atrás, no un buen deblito, sino que regalábamos. Me acuerdo el día del San Fernando, aquí en casa, que el San Fernando metió cuatro goles que se los dimos nosotros. No es que los meta el San Fernando, es que se los regalamos nosotros. Y a nosotros en aquella época... un momento nos costaba mucho hacer un gol, ¿no? Y nos lo hacían con muchísima facilidad. A lo mejor también fue uno de los fallos nuestros en el sistema. No tendríamos, con las bases que teníamos, a lo mejor, pues lo, para el sistema que nosotros teníamos pensado, pues los jugadores, por ejemplo, con defensa de tres, nos dimos cuenta que Carlos era principal. Y fuimos enlazando piezas, a ver uno, otro, probando, y a lo mejor fuera así lo más fácil lo que hicimos en la segunda vuelta, poner cuatro defensas y refugiarnos un poquito atrás, pero ya todo lo pasado es muy fácil hablar. Ha habido un momento en el que parece que sí se dio con la tecla, no sé si cuando cambiasteis el sistema, pero lo importante es que a pesar de los cambios de los cromos, me refiero a los jugadores, apenas se notaban, ¿no? En este tramo final, que ha habido ausencias, pero se han solventado, no como en la primera vuelta, y da la sensación de que todo juntos han ido a más, ¿no? Los jugadores han ido a más, han terminado físicamente muy bien. La verdad que sí, hemos terminado jugando con 17, 18 jugadores, ¿no? Titulares a lo mejor eran 4 o 5 los que todas las semanas estaban, pero ahí estaba, ¿no? Había bajas, que si viajes, que si esto, y los jugadores, entrara quien entraba, el equipo no lo notaba. También una de las cosas muy importantes en esta categoría, que es lo que hablamos nosotros, yo, Juan y Mario, ¿no? De que hay que tener un banquillo fuerte. Un banquillo fuerte, porque en esta categoría muchos partidos se deciden en la segunda parte. Y nosotros, cada vez que hemos tenido un banquillo fuerte, nosotros hemos ganado el partido. En Espera y en Prado Rey no teníamos ese banquillo. También puede ser una de las cosas por las que allí no ganamos, ¿no? En Espera me acuerdo que teníamos 12 tíos. Y Paco, que pero es que no nos atrevíamos ni a ponerlo porque es que estaba cojo, perdido. Es que no podía jugar. Estaba vestido para rellenar hasta, por, ¿no?, presencia, para que no te vean con 12. Dicen, mira la banda esta, ¿no? Y luego, en el momento que hemos tenido nosotros todos los jugadores, nosotros el equipo lo ha notado muchísimo. ¿Qué tal la adaptación de los nuevos, de las nuevas incorporaciones? Como todo, ¿no? Al principio pues le van costando más, ¿no? Ha entrado Rubén, por ejemplo, tardó en entrar en el equipo, ¿no? Estuvo con una lesión de pubis y... Pero cuando ha entrado en dinámica del equipo que él podía estrenar y eso, se ha notado que ha sido un jugador muy importante para el equipo, ¿no? Luego Kiski también ha estado bien... Con su trabajo, pues hay semanas, a lo mejor, como el militar, pues hay semanas y eso, pero Kiki y Julio, me ha sido uno de los más flojitos, también es normal, nunca había competido en esto no jugar la liga local. Sí. ¿Y quién se me queda más por ahí? Lobo. Lobo, que ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de Lobo, no? Eso es una cosa de otro mundo. Y Álvaro. No es una persona. Y Álvaro ha sido de los mejores de la temporada, ¿no? Álvaro sí que ha sido una gran sorpresa. Y todo lo que ha conseguido ha sido porque él se la ha trabajado. Porque él se la ha ganado. Aquí nosotros, en verdad, no hemos regalado nada. Todo lo que ha tenido ha sido lo que ellos han ganado. Hubo más incorporaciones al principio. Chema, creo. Juan de... Chema, ¿no? Hubo poco, ¿no? También luego ya se aburrió. ¿Quién más se me queda? Juan de no llegó ni a entrar. Empezamos con dos porteros, ¿no? Y creo que ya no se me queda ninguno más por ahí. Y bueno, y también hay jugadores que venían ya del año anterior, pero que han tenido más protagonismo. Por ejemplo, Aníbal, ¿no? Que este año ha completado una buena temporada, ¿no? Se ha notado un salto, ¿no? De... Aníbal, sí. Es que tiene que ser así. Es que los que llevan ya más tiempo también tienen que ir cogiendo responsabilidad en el equipo y eso no hace el equipo a las espaldas. Todo no depende a lo mejor de si tenemos a Paco inspirado, ¿no? Si no está Paco, pues uno tiene que hacer lo que haga Paco. Te digo Paco como igual te puedo decir Carlos, te puedo decir Juan, te puedo decir Pepito. Que el que juegue, no es que no juegue porque el otro no esté, no. Tú estás jugando, tú tienes que demostrar. Y tienen que ir cogiendo cada uno, ¿no? Pedro Pablo también ha cogido un peso muy también, importante sí, en el sí. equipo, ¿no? Uh-huh. Y es así. Pues esperemos que el año que viene, igual que a lo mejor este año han salido 3 o 4, que han echado... Andar paso, ¿no? Que han dado el paso, pues el año que viene que tengamos 7 o 8, ¿no? Pero que el año que viene con este equipo, que el 90% de los jugadores van a seguir, ¿no? Yo creo que todavía le podemos sacar más provecho de lo que hemos sacado este año. Uh-huh. Y como comentábamos antes, fundamental la incorporación de Monte al equipo, ¿no? Hombre, Juan... Una seguridad defensiva, ¿no? Una fuerza en un jugador que lo deja todo en el campo, ¿no? Y yo creo que eso lo transmite y lo va pegando unos a otros, ¿no? Me acuerdo que Carlos estaba volvió de la lesión ya forzando y a Carlos le dio también un nivel que parecía que volvíamos a ver a Carlos de hace 2 o 3 años, ¿no? Uh-huh. Y eso, Juan, yo me alegro mucho por él porque lo conozco de hace muchos años y sé lo que es capaz de dar, ¿no? Me costó mucho también... convencerlo de que no echara el cable, ¿no? Y la verdad que muy contento con él. Y bueno, todos los que han hablado después de un partido, todos te lo dicen, todos los jugadores, ¿no? Ha venido, la verdad que al equipo lo ha venido como anillo al dedo. Uh-huh. Te costó convencerlo, está convencido, ¿no? De sí, seguir. Sí. No, seguir van a seguir el 90%. Uh-huh. El 90% de los jugadores, a lo mejor motivos laborales que estamos esperando a lo mejor y por estudio, pero por lo demás ahora mismo se puede asegurar que el 90% de la plantilla de este año sigue, ¿no? Y ya, pues, otra venta de las que llevamos que sabemos lo que nos hace falta. El año pasado era lo, como quien dice, el que se apuntara, como si fuera un equipo de la liga local. Uh-huh. Este año sabemos lo que hace falta y ya estamos en conversaciones con los jugadores que creemos que son los convenientes para dar ese saltito de calidad a la plantilla. ¿Y dónde los sacáis? Porque me refiero, es lo que tú dices, el salto de la liga local al provincial se nota el primer año, es bastante bastante grande, o si no tenéis que recurrir a la liga local de fútbol sala, o de dónde, porque como hemos dicho ahora mismo, no hay equipo juvenil del que también pueda nutrirse. Hombre, este año lo bueno es que va a haber juveniles, ¿no? Por para, lo la próxima temporada. Para la próxima temporada va a haber sí. juveniles, ¿no? Pero en el ambiente nuestro, porque aparte de esto de ser un equipo, somos amigos, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta que si tú vas por la Avenida España y los ves casi todos juntos. Son un grupo de amigos que aparte juegan al fútbol, ¿no? Y de ese círculo, pues, a lo mejor uno que se aburrió el año pasado, pues a lo mejor no tenía ganas, pues, de eso. Nosotros no podemos elegir como a lo mejor eligen fuera de aquí de Ubrique, que uh-huh. pueden ir a un pueblo y se traen a un jugador, nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que depender de los jugadores que hay aquí en Ubrique y aparte que quieran jugar, que sus trabajos le compatibilicen, que tengan, a lo mejor no tengan familia para no perder tiempo el fin de semana. En fin, que es un marrón. Hombre, también se puede nutrir de jugadores de los pueblos de alrededor, me refiero. Hay mucha gente que viene a jugar a fútbol sala. Lo que pasa es que, claro, esto ya requiere un compromiso sala, mucho mayor. Es una hora a la semana, Jesús. Mm. Viene a lo mejor de Grazalema, viene el tío, juega a las 9 y a las 11 está en su casa. Aquí debería... Bajar a entrenar, ahora irte para arriba y ahora todo es muy bonito. En el tiempo este que estamos ahora todo es muy bonito, pero hay que verse luego cuando llega un noviembre, un diciembre, un enero, la lluvia, el frío. Y ahí es cuando hay que ver a los jugadores, ¿no? Ahí es donde de verdad ves al que le gusta. Uh-huh. Por lo tanto, seguimos la temporada que viene y el proyecto pues va a ir en la misma línea que ha ido este último año, ¿no? La misma línea de trabajo, me refiero. Y idéntico, ¿no? Presupuesto. Se puede decir que el equipo continúa 100%. Ya como, como entidad, sí, el tema el burocrático. Sigue totalmente en más. Nosotros ya llevamos dos, mañana nos vamos a reunir otra vez, ya llevamos dos reuniones porque ya tenemos que empezar a menearnos, ¿no? Y nosotros fue terminar, y nada más que terminar ya estábamos trabajando para el año que viene, que eso es una ventaja con la que partimos este año, ¿no? Que lo estamos haciendo con tiempo. El año pasado fue muy precipitado, y bueno, y lo bueno que hemos terminado como hemos terminado, ¿no? No fuera así lo mismo terminar como hemos terminado, ganando 7 partidos seguidos y quedando sexto de donde estábamos, que queda 15º. Uh-huh. Esas ganas no es lo mismo. Yo creo que todos nos hemos quedado con ganas de fútbol. No hemos quedado con ganas, no, que nos ha faltado un mes de competición. Uh-huh. ¿Qué presupuesto para Jai el mismo del año pasado? Igual, nosotros unos 20.000 euros. Nosotros, nuestro pensamiento es que nosotros tenemos que jugar el año que viene en segunda andaluza. Uh-huh. Y nosotros a partir de ahí pues vamos a trabajar igual que el año pasado, ¿no? Que luego en agosto que hay una reforma, que hay lo que sea, te suben, pues ya empezaremos, si nos falta, pues ya iremos buscando como hemos hecho este año, por uh-huh. todos lados donde haya. Que gracias a Dios, con trabajo y sacrificio, pues lo hemos podido conseguir, ¿no? No ha habido problemas en ese aspecto, ¿no? Se ha conseguido completar todo. La verdad todo. Es que no, lo hemos sacado, ¿no? Con la ayuda uh-huh. de todos los patrocinadores, con la ayuda de... Que de aquí de decirle que gracias a todos, ¿no? A cada uno que aporta con nosotros y que sigan creyendo en este proyecto y nos sigan ayudando. Uh-huh. Pequeños patrocinadores, ya decimos, el pequeño comercio, la pequeña tiendecita, el bar... ¿La tienda donde va tu madre a comprar todo el día el pan? Y son... le tienes que sacar la publicidad a los 50 euritos. Uh-huh. Pues son ellos los que han hecho posible colaborando, porque aparte de eso, un patrocinador, un mecenas, digamos, como tienen otros equipos en otras localidades, aquí en Ubrique está visto que... Que no, ¿no? Que va, pero bueno, todo el que nos dé, bienvenido es. Tampoco sabemos cómo están hoy en día las cosas, ¿no? Tampoco, porque no te dé, no te puedes cabrear con nadie. Uh-huh. Al revés, agradecer a todo el que nos ayuda y lo bueno es que hay gente que quiere seguir ayudando a este club y ya hay gente, a lo mejor, que el año pasado pues no pudo colaborar, a lo mejor, o que llegamos tarde nosotros, lo que sea, pues ya este año están ahí, te lo están diciendo, no venga, cuando empiece cuenta conmigo, y eso es lo bonito, que vemos que la gente pues sigue respondiendo. Uh-huh. Eso es una fuente de ingreso y la campaña de abonos. Y la campaña de abonos. ¿Cuándo va a empezar la próxima? Pues ya lo hemos encargado en el momento que lleguen aquí, ya mediante cualquier jugador. No se preocupe la gente porque nada más que los tengan los jugadores van a ir a por ellos. No los van a tener que buscar. No van a tener que buscarlos, ¿no? Uh-huh. No, hombre, y aquí decir que nosotros el precio del abono va a ser el mismo, estemos en la categoría que estemos. Bueno, estemos en la categoría. Nosotros estamos trabajando porque estamos en segunda andaluza, nosotros no uh-huh. hemos subido a ningún lado. Estamos en segunda andaluza y nosotros vamos a seguir vendiendo nuestros abonos. Y nada, de aquí decir a todo el mundo que intente comprar el abono y ayudar al club, ya está. ¿Cuánto eran? ¿15, 12? 15 euros. 15 euros al año y puede ver todos los partidos. Así que con eso ya decimos, es una muy buena ayuda la que se le da al equipo. El año pasado, esta temporada que acaba de terminar, ¿cuántos abonados lograste hacer? Pues exactamente no lo sé, pero sobre unos 600, 700 creo que... Exactamente no lo sé, pero sobre unos 600 por ahí. Uh-huh. Que quiera o no, pues es una ayuda muy importante. La verdad que esperemos, si el año pasado fue 600, que este año se puedan superarse y a ver si podemos llegar a los 1.000. A los 1.000 sería el objetivo. Por eso hay que contribuir, hay que ayudar. Ya decimos, 15 euros vale el abono y con eso tenemos un equipo senior en Ubrique. Ya que lo hemos comentado ahora un par de veces, en principio en segunda andaluza, pero parece muy difícil que se vaya a ascender por tema administrativo, ¿no? Yo la verdad, sinceramente... Perdón. Uh-huh. Yo no quiero subir. No quiero subir porque yo no me lo ganaron el terreno de juego. Nosotros hemos quedado sexto y el sexto no tiene plaza desde un principio, ¿no? Ya si hay una reforma o algo, pero eso. Todos los años lo mismo, ¿no? Sí, pero la verdad es que no. Tú, si quieres ascender, tienes que quedar entre los cuatro primeros. Lo hemos intentado, hemos luchado, ¿no? No hemos llegado. Pues la verdad que el año que viene intenta hacerlo, ¿no? Pero no. Que está bien, ¿no? Si te suben, pues sí, la verdad que viene bien, porque es una categoría más para arriba, ya te vas a encontrar equipos más buenos, ¿no? Y a nosotros yo creo que mientras más buenos sean los equipos, este equipo más da de sí. Porque nosotros, está claro que nosotros lo que necesitamos son equipos que jueguen al fútbol. No equipos que se nos encierren, equipos que sean, que no hagan el otro fútbol, que sean más rulleros, que nosotros no. Este grupo de jugadores no está acostumbrado a eso, ellos están acostumbrados a jugar fútbol. ¿Para disfrutar? Ay. No. Uh-huh. Que otra fuente de ingresos del año pasado, el torneo de fútbol 7. ¿Cómo está ese asunto ahora mismo? El torneo de fútbol 7 ya vamos a empezar, lo estamos ya cerrando con Antonio Marteno. Agradecer también la ayuda que nos ha dado durante todo el año, ¿no? Y que nos da siempre. Y pues ya expensas de sacar la cartelería, que en esta semana o la semana que viene estará ya en la calle para que los equipos se vayan apuntando. También lo hicimos muy tarde el año pasado, lo tuvimos que hacer con 12 equipos. Este año, como vamos con más tiempo, pues esperemos que sea con 16 y a ver si le podemos dar algún retoquito para darle mayor atención al torneo. Uh-huh. Sí, ¿barajáis ya alguna fecha? La fecha va a ser el mes de julio, porque nosotros el torneo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Uh-huh. Y ya más antes y después con maratón y eso, no, el mes de julio, porque nosotros ya en agosto empezamos también la pretemporada. Uh-huh. Entonces ya no nos podemos meter en agosto, estar... Si no, estamos otra vez en las mismas que este año cuando empezamos. Uh-huh. prácticamente todo el mes de julio duraría el, estaría el torneo. Sí, ¿no? Sería durante los días entre semana, como el año pasado, esa es la idea, ¿no? Lunes, martes, miércoles y jueves, intentar conseguir los 16 equipos para que sean 4 grupos y un grupo cada día y así durante el mes de julio. Uh-huh. Por lo menos que sea ese rato y hay movimiento también de fútbol ahí que la gente puede ir a ver. Uh-huh. ¿Sobre cuándo más o menos se abrirá la inscripción? La inscripción en el momento que tenemos que cerrar lo de las fechas bien y sacar a la cartelería. Ya mismo, podríamos esta decir. Semana o la semana que viene, como muy tardar. Uh-huh. Y bueno, ya por último, la pretemporada. ¿Qué fechas barajáis para...? En agosto empezaremos. En agosto, como el año pasado. Tampoco... ¿Antes para qué? Si no, luego llega diciembre y está la gente ya cansada. En agosto, que descansen uh-huh. ahora. Aunque ahora no descansan, ahora hacen más que durante todo el año, ¿no? Pero bueno, en agosto ya se desconecta y ya volvemos con más fuerza en agosto. Uh-huh. El año pasado y el anterior comenzaba ahí en julio, ¿no? Junio, julio... Y un año que se hace y en junio. Se puede hacer, llegar a ser muy pesado, ¿no? Si va todo bien, ¿no? Uh-huh. Pero si no, imagínate que empezamos nosotros en julio, como tenemos la primera vuelta, me veo yo, Juan y Mario entrenando los tres solos allí. La verdad, ¿no? Y ha sido un año para mí muy bonito, la verdad. La verdad, ¿no? Año porque de transición, podríamos decir, ¿no? No sabíamos dónde íbamos, ¿no? No es lo mismo, como yo te dije, no es lo mismo estar en el banquillo de un equipo de la Liga Local de Furbito que estar en estas categorías, ¿no? La verdad, Juan ha sido un apoyo, Juan y Mario, es que te lo digo. Hemos hecho los tres una piña que ahora mismo sería muy difícil que uno saliera de los tres, porque somos de los tres una cabeza la que piensa, que no es uno el que... No, somos los tres. Los tres, y todo eso gracias a los jugadores que son los que juegan. Si ellos no quieren, puede venir Ancelotti aquí o el que quiera. Si ellos no quieren, si los jugadores no quieren, y los jugadores han querido y lo han demostrado. También uh-huh. hemos tenido una base importante de Antonio Peluca, ¿no? Que durante todo el año, pues también un tío que arriba se nota, que es lo que nos falta en este pueblo, un delantero. Es que no hay delantero en este pueblo. Se fue Ángel Román y no hay delantero. Uh-huh. Y sin un delantero hemos estado probando uno, otro. Y es muy importante, ¿no? Hombre, una referencia, tú date cuenta, todos los equipos tienen un delantero primordial, ¿no? Esperemos que este año Antonio pues pueda estar desde el principio. La verdad que el equipo también lo necesita. Uh-huh. Pues ya ven, el Ubrique Unión Deportiva, que por suerte, pues como hemos dicho, habéis terminado los momentos difíciles, pues os han hecho más fuerte y habéis terminado pues todos yendo todos a una, y es lo importante y lo que queremos, y lo de siempre, que tenemos que agradecer que tengamos un equipo senior, que hemos estado muchos años sin tenerlo, y que bueno, por iniciativa propia, por lo menos la gente el domingo por la tarde tiene la ocasión de ver al equipo de su pueblo en el Antonio Barbadillo, y eso siempre de agradecer, Miguel. No sé si quieres decir algo más. No, yo nada, yo decir ya que a la gente, ¿no?, que intente ayudar con este equipo, ¿no?, que crea en este proyecto, que como dijimos desde el principio, que no era para un año, ¿no? Ya uh-huh. con este creo que va a ser quinto año, ¿no? Y esperemos que así sean durante muchos años más. Y dar las gracias de aquí a ti personalmente, ¿no?, pues por estar siempre pendiente de nosotros, ¿no?, y a todos los que colaboran con nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues ya saben, cuando dentro de poco comenzará la campaña de abonos, ahí tienen una manera de ayudar a que este proyecto salga hacia adelante. Miguel, muchas gracias, mucha suerte para esta temporada y enhorabuena a todo el grupo pues por la campaña que habéis hecho. Pues muchas gracias, Jesús. 6 y 25 minutos de la tarde, ahí quedaba la actualidad del Ubrique Unión Deportiva. Ya decimos, nos tranquiliza el hecho, bueno, tampoco es para estar intranquilo, porque como bien comentaba Miguel, ya van para 5 campañas la próxima. Y bueno, siempre estuvimos al principio a ver lo que aguanta, lo que dura, y parece que el proyecto es sólido y por ahora está perfectamente consolidado. Y ahora a seguir en esa línea, y vamos a ver si la temporada que viene es mejor incluso de lo que ha sido esta, que solo le ha faltado, como hemos dicho, el caramelito del ascenso, pero se ha llegado un poco tarde. Al que sí le van muy bien las cosas es al Arcos Club de Fútbol, el equipo de la vecina localidad arcense, que el pasado fin de semana conseguía pasar la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda B. Y eso que no se le puso, se le pusieron las cosas muy fácil, porque recuerden que venían el empate de ida en Ejea de los Caballeros. Terminó a cero, un empate de ida en el partido de ida, empate a cero. Y bueno, pues la vuelta era en Arcos, fiesta en la localidad monumental para engalanar lo que y gran ambientazo el que se vivió ante el Ejea, pero el conjunto zaragozano que consiguió adelantarse en el marcador e incluso irse al descanso con esa ventaja. El Arcos, en este caso con todo en contra, pudo remontar, pudo darle la vuelta al marcador y conseguir ese pase a la segunda fase, o a la segunda eliminatoria, mejor dicho, de la fase de ascenso. Ayer lunes tenía lugar el sorteo de esta segunda eliminatoria de la fase de ascenso en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, y el Arco se ha quedado emparejado con el Ontinyent. Ontinyent es un equipo valenciano que nosotros ya conocemos, porque hará un par de años que se enfrentó al San Fernando también en la fase de ascenso a Segunda División B. Entonces el San Fernando ganó tanto en Valencia por la mínima por 0-1 como en Bahía Sur por 4-1. Y bueno, nos acordamos especialmente de ese partido de esa eliminatoria, porque entonces ya militaba en el San Fernando el ubriqueño Juan Gragavi, que se enfrentó al Ontinyent y también lo va a hacer ahora. Es uno de los jugadores que ya conocen o saben lo que es enfrentarse a este equipo, como es el caso de Nano y Adri, otros dos jugadores del Arcos que también militaron en el San Fernando, que entonces se enfrentó al Ontinyent. En principio, el partido de ida se va a jugar en Valencia, en la localidad de Ontinyent, dado que este equipo pues terminó tercero del grupo quinto de la tercera división, y por lo tanto en los cruces siempre el factor cancha en el partido de vuelta lo tiene el equipo que haya logrado mejor clasificación, y el Arcos, como fue segundo, pues ahí y tendrá esa ventaja de jugar el partido de vuelta en Arcos. La ida el 4 de junio, es decir, este próximo domingo, y la vuelta el 11. Una vez pasada esta eliminatoria, vendrá la tercera, en la que ya los equipos que consigan ganar pues serán los que asciendan a la Segunda División B en cada uno de los distintos grupos de la geografía española. En lo que se refiere pues a otros equipos andaluce, pues tenemos por ejemplo Antequera recibe al Badajoz. Antequera-Badajoz es el emparejamiento que ha habido así por encima, lo estamos mirando. El Écija se enfrenta a la Unión Deportiva San Fernando. Este equipo no es obviamente el de nuestra provincia, el San Fernando de la localidad isleña de la Isla de León, sino es un equipo canario. Pues eso, el Écija, que bueno, que también militaba en el grupo 10 de la tercera división, se enfrenta a la Unión Deportiva San Fernando, y bueno, la Almería B al Sporting de Gijón B, y poco más en cuanto a equipos andaluces. El Atlético Malagueño, que se enfrenta a la Peña Deportiva, pues esos son los cruces que tendrán lugar en ese ascenso a esa tercera división. Bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir. Nos quedan algunas cuestiones que tratar, como ya hemos comentado en nuestro inicio, pero bueno, lo iremos haciendo a lo largo perdón, a lo largo de esta semana. Comentar también que al principio de nuestro programa hemos hablado de los eventos que van a tener lugar este fin de semana y, bueno, no es que se nos haya olvidado, pero no hemos comentado que, el próximo viernes no podemos olvidar la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, donde se van a dar cita todos los jóvenes corredores de nuestra localidad un año más y que ya están preparando el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Será este viernes a partir de las 8:30. Y recuerden que pueden participar todos los jóvenes corredores entre los nacidos entre el año 2000 y el 2014. Pues con distancias obviamente adaptadas a cada categoría. Habrá servicio de ambigú con en este caso con montaditos y refrescos y sorteo también una vez que finalice la prueba de material deportivo, medallas a los tres primeros, medallas especiales, medallas conmemorativas del cuarto al décimo. Son las 6:32, nosotros nos despedimos, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique y volvemos mañana. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.